Sí, señor, un gran tema. Bueno, habéis visto la segunda edición de Versión 2.0, esta sección que nos inventamos hace 4 programas, si no recuerdo mal. Y ahora algo completamente, pero completamente de verdad diferente. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Esta semana, como os decía, el departamento de demandas, quejas y peticiones que dirige nuestra amiga Yara Moravia, la directora del departamento, bueno, ha tenido mucho trabajo. De hecho, nos ha escrito incluso un mail donde nos dice que Ignacio Oriz, que es mi padre, para otras señas, nos pedía este tema llamado San Francisco. Es de Scott McKenzie, es un clásico de los 60, hippie a matar, pero qué coño, muy bonito. Sí, señor, la mejor música de la galaxia está aquí, en la radiosfera. Uno de mis temas favoritos, Friday I'm in Love, de The Cure. It's Friday, I'm in love. Monday, you Radiosfera. Bueno, amigos, ha llegado la hora de tomarse la última copa. Y esta última copa, esta semana, nos la tomaremos a la salud de un icono de los años 80, que como era ese pedazo impresionante de mujer llamado Grace Jones. Uno de sus mejores temas, no tuvo muchos grandísimos temas en los 80, la verdad, pero uno de ellos fue esta versión, qué raro, una versión en la radiosfera, no había pasado nunca. Esta versión, como decía, tan peculiar, tan francesa, de La Vie en Rose, de Edith Piaf. Esta canción es todo estilo, seducción, vamos, glamour en estado puro. Disfrutarla, porque es uno de los temas más bonitos, más chulos que te puedas encontrar en el panorama musical ya acabado del siglo pasado. La vie en rose. Cuando escucho esta canción, miro a las estrellas que viajan conmigo en la radiosfera. Y pienso en lo bonito que ha sido este viaje y que espero volver a hacer pronto. Para traeros la mejor música de la galaxia. Recuerdo de aquellos que escuchan mi programa y que me dicen que les gusta, y aquellos que me mienten diciendo: no, lo tengo que escuchar, esta semana te escucho de verdad. Pero se agradece la intención, de verdad. Como siempre, nos despedimos con la frase que más nos gusta, que es la siguiente: gracias por elegir la radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia. Adiós.